Me dejaste que ganara la primera, para que pensara que era fácil y apostara. Y me fui creyendo todo un profesional, y era inevitable que quisiera regresar. Me quitaste hasta el orgullo y la palabra, y perdí hasta el poco sueño que tenía. Hasta que te vi con otro apostador, que a esta altura ya se siente todo un ganador. Eres una ruleta, me dejaste el corazón en bancarrota. Si contigo solo gana el que no apuesta, tú jamás te enamoras, te llaman la ruleta. Dejaste claro que la casa siempre gana. Le aposté mi corazón a tu belleza. No sé lo que me pasa, hoy ya no tengo corazón. Y yo que tanto aposté por ti, mi amor. Me quitaste hasta el orgullo y la palabra, y perdí hasta el poco sueño que tenía. Hasta que te vi con otro apostador, que a esta altura ya se siente todo un ganador. Eres una ruleta, dejaste el corazón en bancarrota. Si contigo solo gana el que no apuesta, tú jamás te enamoras, te llaman la ruleta. Dejaste claro que la casa siempre gana. Le aposté mi corazón a tu belleza. No sé lo que me pasa, hoy ya no tengo corazón. No te...